era blanca y jeans azul. A todos se entretiene con simpatía, es su virtud. Nació como hombre bala, un traga fuego para alegrar. Hoy esta linda historia y el tirito la tocará. Tu vida es un carnaval.